comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Que frescoreta més bona, eh? Estos ruixonets, que bons que són. Que meravella, 20 graus. Això sí que és fantàstic. És dimecres, és 13 de juliol de 2016. Estàs en bona companyia, està esta casa, considera-la així, és la 97.7 Ràdio i este programa, València Abierta. L'altre dia ja ens ho contava el mestre José Vicente Esteve de la meteorologia, que el dia d'avui anava a ser, anava a donar-nos una treva, l'horatge este tan sufocant i la basca i la calor. Total, que això durarà poquet, eh? Disfrutem-lo, este dia humit, este dia, en fi, una miqueta en arruixonets i en baixes temperatures, perquè sembla que a partir de demà, altra volta dijous, tornaran a pujar les temperatures. Volem fer-te aixina d'entrada una convidada, saludant per descomptat en la direcció general de la tècnica i realització a la comandante Pilar Nadal, que porta la nau, que demà estarem també fent un programa d'aixòs bonicos, bonicos que fem en los exteriores de nostres estudios i ens traslladarem al Fafar. I allà en el Fafar què farem? Pues anem a entrar en casa d'un bon amic que li diuen Vicent Jornet i de tot el seu equip. Mascocotas és una... Són bona gent, eh? Bona gent, bons professionals. Si eres de... Eres dels gats, dels gossos, bueno, dels peixos, de les tortugues, inclús de les plantes, en fi, de tot el que siga vida animal, de companyia, en fi, allà tens en Alfafar una bona gent, de veres que són una passada. Allà estarem. Anem a fer un programa mai de la vida, no sé, l'altre dia contava, 32 anys porten esta faena. Gràcies especialment a tots vostès, que poc aixina, bacs i redolons, pues, lo que vaig a fent, pues, ahí està Joaquín, i pues, mira, estem en contacte en la ràdio i en la tele. Bueno, pues, no crec que en estos 32 anys de trajectòria hagi fet mai un programa, ni de ràdio, ni de tele, ni de res, en un lloc paregut al que vaig a fer-lo demà. Sincerament, Sílvia Tomàs, estic... bueno, és una cosa novedosa, és una cosa estranya. Que xulo, no? Tindré capacitat de sorpresa després de tants anys i fer coses noves. Certament, certament. Bueno, no ha sigut nostra la idea, sinó de Jornet, que és un boig en el millor dels sentits dels animals, i sabeu que allà a Mascocotas, que és una nau... Pues, allò és gran, eh? Vull dir, no és la botiga de mascotes del barri, que també és fenomenal. Pues, ja és molt gran, molt gran. Bueno, pues allà en un racó de privilegi de Mascocotas hi ha una cosa que es diu Miau, que ja hem parlat alguna vegada d'això, i és una colònia gatuna, però, Sílvia Tomàs, de veres, eh? Vull dir, els gats estan millor que en casa. Home. Però és una cosa increïble, allò, arquitectònicament, eh? Arquitectònicament, és un referent del disseny, i sa colònia de gats. O sigui, jo he vist les imatges... I, clar, jo veig fustes, penjades, cubículs... Sí, una maranya, una cosa així. És com, una... terra mítica dels gats. Dels gats. És tremendo, aquello. No poden estar millor. I, a més, hi ha dos ambients en els quals es reprodueix l'ambient que tenen els gats a casa. Hi ha uns sofans, hi ha un d'això, una estanteria, perquè els gats són molt d'això. I, escolta, una passada, pues allà dins estarem fent en els gats... Bueno, els gats aniran per aquí, per allà. L'altre dia vam entrar allí, Vicent mos va obrir, i David García, que demà estarà posant el parato per a que vostès ens escolten, i escolta, i dius, bueno, té doble porta, vull dir que els gats no s'escapen d'allà, tot és de cristal, es pot veure des de fora i des de dins, i els gats estan allà com si, però escolta, panxos repanxos, vull dir, no és que els gats els veus estressats, no, tenen un sistema per a quan t'arriba un gat nou, per aquella cosa, o una gata, no, com per el tema de o perquè estiga en cel, o perquè són territorials els gats, tenen, diguem, un període d'adaptació. Bueno, allò és una... Impressionant. Allò és una passada. Penjarem fotos, però convidem a la gent a que s'acosti a partir de les 12:30 per a veure en directe com fem el programa. Volia dir-te una cosa. Des d'una gàbia de gats. Mira, no està en el guió. I al millor després me rinx. No, mai me diu res. Me deixa fer lo que vulga. Però ahir vaig riure en un tuit teu Mira, vaig estar mitja hora... En sèrio? Sí. No seria jo? Sí, que sí. No sóc aquest enllós, jo, en el Twitter. Sí, sí. Els grans d'Antena 3 van penjar una recomanació de com fer una paella. Ah, sí? Ja fa dies d'eixes. En una fotografia. Sí. Clar, jo no ho havia vist. Mm. En una que això no era... Això era un empastre. Això era un empastre. I el teu tuit va ser tan genial... Bueno, pues, gràcies per reconèixer-ho. No recordo molt bé que vaig posar, però en alguna ocasió he comentat els meus vanos intents de que els cuiners d'Antena 3, en el temps que vaig estar allà, milloraren l'arròs pastós. Era com Portland, allò era, i s'hi posaven oi paella valenciana. I anaves allí, allò era una cosa pastosa. Ai. En pebre, en pimiento morrón. En pèsols, xirles, posen unes coses, m'avorrone. I vaig intentar-ho diverses vegades, sincerament. Per què estan les icones d'Antena 3 tan primes? Ja ho entenc. No es pot menjar allò, és impossible. És impossible. I no sé quin animal la vaig posar, però és de veure que això està en la web de A3 Media, diguen, vamos a daros la receta autèntica de tal, de la paella, i posa chorizo, però chorizo... Chorizo. Això és un delicte. No esteu bé. No estan bé. No. Mira que ja estan a l'abast de la gent, a través d'internet, el que sigui, receptes coherents de la paella. Però és que la foto era lamentable, però sí, el teu comentari venia a ser una cosa així. No recordo quin animal la vaig posar. Els anys que va estar jo en la casa i jo vaig fer perquè els cuiners... tingueren coneixement de la bona paella, però no. Mi trabajo ha sido en vano. Exacto. Está tot clar. A les proves me remito. No ho vaig aconseguir. Bueno, hem de parlar de l'actualitat valencianista, perquè demà es presenta el nou jugador portuguès, Nani. Què més anem a fer? Home, sí, anem a parlar-vos de bona música. La música és música, ja està, sigui de la que t'agrades. En este cas, clàssica, i és un festival, una setmana internacional de música de cambra que fan a Montserrat. Acabarem el programa perquè vindran Maite Mercado i Ferran Cano per a contar-nos l'actualitat de la tele i dels xafardejos. Tot això i molt més en València Abierta. Que, per cert, esta nit, quan actua esta família... Esta nit, en efecte, en els Jardins de Vivers, la quadrilla de Chambao, en la mar i al capdavant, presenten el seu nou treball, que es diu Nuevo Ciclo. Així que, què vos pareix si ens quedem en un dels grans èxits de Chambao per a recordar el concert que tindran esta nit? Hombre, que muy bonita, no vamos a dejar llevar, eso es... Por las sensaciones que no ocupen en tu vida. aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford. Amics, fa una miqueta de pena no parlar per damunt d'esta música preciosa. És una bellíssima composició inspirada en la natura, que se diu Bright Water, aigua brillant, i que és obra del talent d'una pianista i compositora nascuda a Tòquio, encara que resident a Barcelona ja fa alguns anys, i li diuen Ayako Fujiki. Una de les grans estrelles ara mateixa en la música clàssica i música d'inspiració clàssica en este àlbum, que realment és una delícia. Bueno, i per què hem posat esta música plena de sensibilitat de Ayako Fujiki per a xerrar este ratet? Pues perquè és una de les estrelles d'una de les cites més importants a nivell cultural d'este estiu. Si vos agrada la música de cambra, si vos agrada la música clàssica, pues teniu una excusa, si no fora prou el fet de que és una localitat magnífica, per a pujar a la Ribera Alta, a la terra de la Vall dels Alcalans, i visitar Montserrat. Però és que, a més, van ja per la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra. I això és sempre per a celebrar. Durant tot el mes de juliol sonarà molt bona música a la plaça de l'Ajuntament. Per a contar-nos com es presenta enguany ja esta 36a edició, hem quedat en l'alcalde de Montserrat, l'orgullós alcalde de Montserrat, l'amic Josep Maria Mar. Hola, què tal, Josep Maria? Com estem? Bon dia, molt bé, i vosaltres? Bueno, pues un plaer. Hi ha 36 edicions, això vol dir ser ja alcalde que la Setmana Internacional de Música de Cambra és un senyal d'identitat ja de Montserrat més? És un senyal d'identitat del poble de Montserrat, evidentment, però també un referent musical en el mes de juliol en tota la comunitat valenciana. Som dels primers festivals que se van ficar en marxa ja fa 36 anys. Ara, com tots sabem, hi ha més oferta cultural a l'estiu, però el nostre festival és un festival de referència i d'això se van a glòria els montserratins i montserrateres. És que la veritat, estic mirant el programa, m'ha arrencat Josep Maria en la música deliciosa d'esta de xicota, que talentosa, a Jaco Fugí, que meravella. Bueno, en ella arranqueu un programa extensíssim i sobretot també molt variat, perquè hi ha música de cambra, però també, diguem, altres gèneres que entronquen també en la música clàssica. Música clàssica per a tots, per dir-ho així, no? Exactament, i això seria la idea, no? Comencem en Jaco, però després també passem a un xelista molt important, Mathieu Saglio, un xelista francès que d'alguna manera fa una música clàssica molt particular, no? Dins del món de la música clàssica particularitza l'essència del cello i també pensem que va ser un gran concert, no? Jaco Fujiki comença el dia 18 i realment estem molt, molt, molt interessats en la figura d'esta pianista i compositora, no? Que vindrà acompanyada del pianista, del violinista i la violoncel·lista Christian Chibou i Magdalena Cristea, no? Pensem que obrir la setmana en este trio ja li dona una certa presència i importància a la setmana, intentant recuperar un poc, pues, en estos anys de crisi que hem patit, la setmana de música s'ha salvat a nivell pressupostari i ara intentem reconduir-la de la millor manera que podem, continuar en eixa qualitat i en eixa màxima possibilitat de música clàssica a l'estiu en Montserrat, que no és fàcil, no és que és fàcil. Clar, mantindre durant tant de temps i a més un programa d'este nivell, hem d'agrair els esforços que se fan des de l'Ajuntament de Montserrat, per descomptat. L'entorn és la plaça de l'Ajuntament i segur que... La plaça de l'Església, davant de l'Ajuntament, davant de l'Església, davant de la institució més important a nivell cultural de Montserrat, que és la Societat Instructiva Unimusical, té tot el seu entorn molt específic i sobretot com si haveren fet aposta esta placeta, no?, per escoltar música. El dia 18 en Jaco Fujiki, en efecte, i acompanyada conforme ens ha explicat l'alcalde, sí, de Magdalena Cristea i de Christian Chibou. El dia 19, lo de Mathieu Saglio també, en fi, té una pinta bàrbara. Els amants del cello van a disfrutar moltíssim. Però el dia 20 estic veient també un quartet que se diu en Bàltic Neopolis Quartet, que també pues serà una... No sé, és un plantejament més clàssic, per dir-ho d'alguna manera. No? Correcte, és el plantejament del quartet clàssic de tota la vida. Entonces, tindrem una primera part en una obra de Mendelssohn, no? Per a quartet, el número 2, l'opus 13, on el quartet d'alguna manera donarà a conèixer les seues habilitats com a quartet i com a instruments de corda, que bàsicament, com a música de cambra realment, és la màxima expressió, no?, el quartet de corda, no? I després, este quartet és el que ens estrenarà l'obra guanyadora del concurs de composició de l'any 2015, una obra contemporània que d'alguna manera, pues, també és un referent, fer concurs de composició a Montserrat i estrenar l'obra com a premi. És un altre repte des que se van ficar fa uns anys i que enguany este concurs de composició l'hem convertit i l'hem potenciat en els concursos de música de cambra per a joves intèrprets, que enguany és la quarta edició que farem. I aprofite, si me permets, per a convidar i per a informar a tota l'audiència que el dia 12 i el dia 13, demà i demà passat, a les 8 de la vesprada, en la mateixa plaça, farem el que van a ser les finals d'aquest concurs. S'han presentat 5 grups i escoltarem els 5 grups i la final serà el dia 13. Estem parlant de joves intèrprets que tenen ganes d'expressar la seva professionalitat i la seva... importància també ja des del punt de vista de la gent jove que està tocant a la porta ja per a dir així estic jo i vull formar part d'esta gran família, no?, que són els grups de música de música clàssica i de música de cambra, no? Com d'important és això també, no? El fet que aquesta Setmana Internacional de Música de Cambra també tingui aquesta dimensió, en format de concurs, i que els joves pues, traslladen també l'expressió de fer música contemporània i trencar una miqueta tabús pel que fa a la música clàssica contemporània, que fa l'efecte que, ai, és que jo lo contemporani, però és que me sona raro, o me sona massa... No ho sé, potser al ser tan creatius, pues no sé si és música que se neix una miqueta dels canons, però ni molt menys, no? Estem escoltant a músics molt joves fent una música per a tots els amants de la música. Continuem endavant en Back to Brass, que realment és una altra idea molt, molt interessant, a base d'instruments de metall, i una jove soprano també me pareix una idea, en fi, fantàstica. I després el cor de la Generalitat per a, en fi, posar-li el jacet, diguem, a la setmana, no? Sí, sí, t'has oblidat del trompista, de Paco Rodríguez, que el dia 21 anem a tindre-lo així a la nostra plaça, en companyia del seu violinista i pianista, no? És un trio una miqueta estrany, també, no? Si penses en música de cambra, no? Unir un trompa, un violí i un piano, no? Jo pensem també que Paco Rodríguez va fer la delícia dels oients, no? Perquè un trio d'esta categoria Montserrat encara no s'havia presentat mai. Trompa, violí i piano. Jo calcule i pense també que és una aposta important. Però realment també el que acabes de dir de Back to Brass Lyrics pel dia 22, si el trompa, el violí i el piano és arriscat, pues quatre instruments de vent, quatre instruments de vent i de metall en companyia d'una soprano i un tenor, pues això tampoc havia ocorregut mai a Montserrat. Jo crec que també és una aposta molt arriscada, però pensem també que és una proposta interessant d'unir el metall en la veu, no? I, clar, tu m'acabes de parlar del cor de la Generalitat. Què tenim que dir del cor de la Generalitat? Sí que és un compromís parlar del cor de la Generalitat, un dels millors cors de tot l'estat espanyol, i el cor que representa i que canta i que interpreta en el Palau de les Arts com a part fonamental de la veu que allí se sent, no? I s'escolta, no? En totes les òperes que allí se desenvolupen, no? I s'interpreten. Quin currículum té el cor de la Generalitat? Perquè és una ullada al treball que han fet estos mestres de la veu, i és realment, en fi, certament increïble. I estic veient a més també el programa que interpreten, jo crec que és un programa per a tots els públics, també molt estimat. Correcte, molt, molt, molt. Jo crec que han treballat este programa que estan desenvolupant ara aquest estiu en les serenates al claustre, i també desenvoluparan així en Montserrat. I sols tinc paraules d'agraïment a Cultura Arts per haver-nos d'alguna manera aconseguit, no?, que vinguessin així a Montserrat a fer la cloenda, podríem dir, del curs del cor, i després per acabar ja pues, en la jove orquestra de la Generalitat Valenciana, que tindre una orquestra completa dalt de l'escenari, pues això sí que va ser ja la cloenda definitiva, i esperem que siga una bona cloenda d'esta 36a edició de la música de càmera, dirigida evidentment per el mestre Manuel Galduf, el gran Galduf, no? El gran Galduf, no? que també pues, és un referent al nostre comunitat valenciana. Quin programa més bonic estic mirant així també, Guillermo Tell, de Giacomo Rossini, sí, i Sostakovich. Sostakovich, després ja per acabar en Sostakovich, en la Sinfonia número 9, pues no sé què més se pot demanar, no? Fa una setmana de música de cambra per la nit a la fresca, eh? Pues mireu, com que hem anat donant algunes pinzellades dels moments més importants que van a viure durant este mes de juliol, jo el que recomanaria, alcalde, seria que el personal se passara per la pàgina web de l'Ajuntament i de la mateixa CIM, que de la Setmana Internacional de Música de Cambra, per a que vegera quins són els que els interessen més. Home, o traure's una bona per a tots, perquè la veritat és que triar resulta difícil per a qualsevol amant de la música, eh? Pues lo importante es això, que vinguen, que se informen bé. Estem fent un treball de enviaments, de màrqueting, de publicitat, en premsa, en ràdio, com és ara este cas en el que estem tu i jo parlant. I el que fem des d'ací és invitar a tota la gent que tinga interès, que tinga ganes, que li agrada la música clàssica, que vulgui passar-se una nit agradable, que vinga del 18 al 24 de juliol a les 11 de la nit, així a la plaça de l'Església de Montserrat, i serà benvingut, i si abans té ganes de fer-se una picadeta o de fer-se un xeladet o el que vulgui, pues millor encara, no? Montserrat els acull durant este mes de juliol, així que prengueu bona nota. M'agrada molt esta cita que poseu en el encart que hem enviat per a la premsa al alcalde de part de la regidoria, una cita de Leonard Bernstein, que jo treballo a banda de ser un mestre incontestable, un dels grans de la música contemporània, ja que estem parlant de la música contemporània, un difusor també de l'estima per la música en programes de televisió impagables, i dia Leonard Bernstein, la música pot donar nom a allò que és innombrable i comunicar el que és desconegut. Així que si volem adentrar-nos en la sensibilitat de lo desconegut, mos espera a Montserrat. Enhorabona, alcalde, la regidoria, per l'esforç que feu en Montserrat per la música, que sempre, clar que sí, tindrà recompensa, estic segur. Una abraçada i vos esperem així a tots i moltíssimes gràcies per participar en la difusió del nostre event. Servicios informativos. És la una en punt, és temps per actualitzar la informació i així arriba Juanma Romero per a contar-nos què és el que hi ha. Juanma, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, Ximó. Bueno, anem per arrencar a les Corts Valencianes, perquè allà a les Corts s'ha aprovat avui, en el vot en contra del Partit Popular, el dictamen final de la Comissió Parlamentària d'Investigació sobre l'accident de Metrovalència de 2006. Conclou en que el sinistre era previsible i era també evitable. Juanma, això vol dir que arreplega, no?, les tesis de l'Associació de Víctimes del Metro. Efectivament, este dictamen elaborat per la Comissió sobre l'accident cita hasta 13 responsables, entre ells destaca la de l'expresident del Consell, Francisco Camps, en un treball desenrotllat en els últims 9 mesos i, segons dades que ha oferit la presidenta de la mateixa, Sandra Martín, s'han revisat un total de 7.000 documents, s'han produït 75 compareixences, 22 persones han sigut acusades i s'han empleat més de 150 hores de treball. Evidentment, des dels grups que han conformat esta comissió d'investigació, com són Podemos, Podem, Ciutadans, Compromís i el PSPV-PSOE, s'ha atacat durament al PP per la seva gestió de l'accident i, sobretot, l'oscurantisme que han dit han manifestat durant tot el procés, mentre que, per part del Partit Popular, Alfredo Castelló ha apuntat per la seva banda que s'ha donat informació incompleta per part de la comissió, que no s'ha parlat amb tots els possibles implicats i que les valoracions han sigut totalment imparcials. El secretari general de Podem en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha assegurat avui que la seva formació se sent preparada per entrar en el govern de la Generalitat, encara que, si ho saben, no és imprescindible. Però continuaran sent lleials. Sí, l'ha fet a més en un desdejuni amb periodistes de manera informal. Ha afirmat que quan es va subscriure el pacte del Botànic, Podemos era una formació jove que no estava encara preparada per entrar en el govern i que en aquell moment el més important era propiciar un acord i era més senzill fent un pas al costat, no? Però ara mateix assegura que l'acord del Botànic té una llarga vida i per això té intenció de plantejar la seva refundació en un document que serà remès la pròxima setmana al president del Consell de la Generalitat, Ximo Puig, i també a la vicepresidenta Mònica Oltra. Parlem del projecte de reurbanització de la plaça de Bruges a València. La directora general de la Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, s'ha reunit en la comissió per a la redacció precisament d'este projecte de reurbanització. Sí, Torró ha remarcat que es tracta d'un projecte ambiciós social on la participació ciutadana, ha dit, és fonamental i esta comissió de seguiment que té constituïda la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, recordem, presidida per Maria José Salvador, amb l'Ajuntament de València i el Col·legi d'Arquitectes, va elaborar aquest projecte tenint en compte diferents col·lectius veïnals i també comercials durant tot el seu procés. Parlem de l'IPC, com ha pujat l'índex, com està de cara a la vida. En la Comunitat Valenciana ha pujat 4 dècimes juny respecte al mes anterior, al mes de maig, però la taxa interanual ha quedat reduïda al menys 1%.

en això de que per part de mare el xiquet sigui de la Font d'en Carròs, este Álvaro Medrán, a mi això me dona molta alegria. Just. Aire en l'entreno. Mal dicho, Medrón, just. Just de la Font d'en Carròs, en efecte. Eso es correcto. Eso es. Estic mirant com els companys del Súper i Levante ens conten com va estar el xiquet en l'entreno d'ahir. Escolta, molt bé, molt bé. Ara en parlarem una miqueta d'Álvaro Medrán, però, don Vicente, estem en il·lusió. Perquè resulta ser que demà, a partir de les 8:30, 7:30 que s'obrin les portes a Mestalla, bueno, tenim una presentació de luxe d'aquelles que a l'aficionat li agrada. Mestalla vestit de gala per a rebre a una gran estrella, per a rebre un campió d'Europa, don Vicente. El campió de l'Eurocopa, el que más rindió a la final, no le dieron ese balón de oro, botas de oro, lo que se diga. Es el más valioso del torneo. No se lo dieron al tal Pepi. Pero ese tío estuvo jugó a la derecha, jugó a la izquierda, jugó en el centro del campo. Y a mí me ilusionó mucho ver a Nani en esa final y ver cómo se dejó la piel por el equipo. Ojo, no por marcarse una jugadita, no. Se dejó la piel por el equipo y eso es lo que queremos en el Valencia y eso es lo que esperamos ver a partir de mañana en el viejo Coliseo de Mestalla. Por supuesto, escolte. Y quina fotografía que mostrau así, superdeporte, el Nani. Nani, algú li sent dir Nani. Yo no sé si es... Sí. Para mí, Nano. Nani. Nene. ¿Qué? Nani. Bueno, Nani es este chicón que asista en la Copa de Europa, en señalante ahí en la Copa de Europa, y que la he guañado yo, sí. En un traje... Sí, va el tío... Va mudador, Nani, en la foto. Va mudador, pero... En el avión de la Federación Portuguesa. Yo con cariño, tiene una mirada de asesino a sueldo. Ojo, de asesino del gol a sueldo. Sí, señor. Es un gesto duro, las cosas como son. De pandillero, Tiene una mirada de Latin King, el tío, tú. Qué fenómeno. Bueno, che, que això, demà a les 8 és la cita. Ara me conta més detalls, don Vicente, d'esta presentació a Mestalla, com deu ser, per tot lo alt, de Nani. Nani ja ha enviat una salutació a tota l'afició de Mestalla, al poble de Mestalla, a València Estan. I què és el que ha dit Nani? Ireu-hi. Hola a todos amigos y amigas valencianistas. Espero a todos jueves en Mestalla. Amunt València. València, València, Nani. València, Nani. València, Nani. Che, anem a veure. Que voz angelical. Sí, angelical, y que parece que esté dentro de un pote de Colón. Se ve que eso lo han grabado, pero bueno, lo ha grabado con el móvil y lo ha mandado. Y, Nani, enviamos algo. Això li hauran dit des del València. Damià i companyia hauran dit, che, Nani, enviamos un tal que tenim que posar-ho així en... Más que el Nani, le digo, pollo, manda aquí un ràpid. I entonces ell en el mòbil, i no sona molt bé, però bueno, bé, és el que ha dit el xicón, afició de Mestalla, quedem demà a partir de les 8 de la vesprà, i allà estarem, en efecte, en Mestalla en la presentació de Nani. Che. Pues tenim il·lusió, què punyetes, tenim il·lusió. Vamos a ver, el Valencia està empezant a fichar, sí. Sí. Ha fichado a Nani, sí. Sí. Ha fichado a una estrella joven como Medrán, sí. Sí. Medrán se está saliendo los entrenamientos porque ese tío no se ha presentado, pero ya está entrenando como un rey. Está entrenando. Bueno, imagino que lo presentarán mañana también. Pues que en su conte es Chicons, el Superdeporte, que son los que están ahí pendientes de cómo va a entrenar, porque veo que este chiquillo está haciendo muy bien en los entrenos y dona cierta, ¿no? Cierta alegría. Que se sale, yo le digo, sí, que se sale. Categoría. Está Pascu Calabuch, Deluxe. Deluxe, correcto. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien, la verdad es que ha sido una mañanita fresquita en el Parador del Saler, donde el Valencia se ha entrenado esta mañana desde bien prontito, desde las 9 de la mañana, y lejos del calor habitual y sofocante de los últimos días, algo que, por supuesto, es de agradecer. Bueno, el fresquito, imagino que también el ambiente y en general, yo creo que estos fichajes le han dado un subidón a la afición. Estamos de subidón, tenemos ganas de ver a Nani mañana en la presentación. Y oye, lo que comentaba aquí Bau, Pascu, parece que está este chico bien caído, este Álvaro Medrán y Chust, correcte. Sa mare és de las Afores, o per part de mare tenen ahí família de las Afores. Bueno, ¿cómo habéis visto este fichaje? ¿Lo valoras positivamente? Es un chico, por lo visto, con visión de juego, que se coloca muy bien en el mediocampo, tiene último pase, en fin, un sustituto para Parejo interesante, o bueno, o se va a quedar en el proyecto, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que con los fichajes nunca es bueno rajar y hablar más de los fichajes antes de hora, porque luego te la puedes pegar. Yo creo que hay que estar a la expectativa y esperar que el chico lo haga bien. Estaron en Álvaro Medrán y Chus, como buen valenciano que es de raíces maternales, va a ser un futbolista aprovechable para el Valencia. Un chico joven que ha jugado en la sub-19, en la sub-21, que lo ha hecho bien con el Getafe y sin duda se presenta como un buen recambio para Dani Parejo, ¿no? A partir de ahí va a haber que ir viéndolo y el Valencia es un paso más, una preparación para... Oye, Calabuch, no sé dónde te encuentras en este punto de la conexión, pero tenemos un problema. Hola, de cobertura. A ver, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis bien? Bueno, esto ya es otra cosa. Esto sí que es deluxe. Esto sí que es deluxe. Ahora. Sí, nos comentabas que ha hecho una campaña, bueno, más que aseadita en el Getafe. No estoy de acuerdo. Ha hecho una buena campaña en el Getafe, pero es que ha estado lesionado casi toda la temporada. Bueno, o sea, la gente coge datos y dice, ha marcado 2 goles, ha jugado X partidos, ¿no? Pero es que es un tipo... Ha jugado 20 partidos, claro. Pero es verdad que sufrió una lesión más o menos importante y tampoco ha podido jugar mucho más. Yo lo que os venía diciendo... Es que el Valencia para él es un paso, por supuesto, grande y va a tener que confirmar pues esa calidad de futbolista que siempre se ha dicho que ha tenido, ¿no? Un futbolista que sale de la cantera del Real Madrid, como os decía, internacional sub-19, sub-21, un chico con muchísima calidad, que la demostró en los filiales del Madrid, y que, bueno, viene para confirmarse y para hacerse un gran futbolista en el Valencia. Yo creo que el Valencia ha vivido fichajes de estas circunstancias en otras etapas, y han salido bien, ¿no? Por ejemplo, algo parecido pasó con el tema de Rubén Baraja y el Atlético de Madrid. Era un jugador más hecho que Medrán, pero bueno, se puede ver una cierta similitud. La hubo y la hay con Parejo, que también venía del Getafe, de pasar por la cantera del Madrid. Yo creo que el chico tiene madera para responder y que la apuesta sea buena. Además, mira, solamente una cosa, ya que has mencionado a Rubén Baraja, ayer escuché a Alexis Ruano, ex valencianista y la temporada pasada en el Getafe compartió vestuario con Álvaro Medrán, precisamente compararle a este muchacho, a Álvaro, con un joven Pipo Baraja. Yo no sé si es mucho comparar. Y hoy leo a Vicent Xilet en el Mercantil Valenciano también unas declaraciones de Manolín Cuesta. ¿Usted se acuerda? Yo lo tenía en cromo a Manolín Cuesta. Yo también. Estamos hablando de los años 70, en el Valencia jugaba... Claramunt, jugaba Sol, Pesudo, ¿sabe usted esa línea de Aníbal? Aníbal y todo aquello. Y entonces se ve que este muchacho, este Manolín Cuesta, este señor ya que ya tiene una edad, es el presidente de un club cordobés, el Seneca, en el que se ha criado este Álvaro Medrán, este muchacho, y tiene palabras muy elogiosas también para el chico. Con lo cual, bueno, estamos delante de un diamante en bruto que necesita minutos, necesita confianza. Y ese equipo, ¿por qué no puede ser el Valencia? Yo creo que el Valencia con Medrán y Chus ha hecho una apuesta, ¿no? Y es una apuesta en cierto modo positiva porque no es demasiado elevada en lo económico y porque el chico tiene madera. Ahora depende también de él y de los minutos que le pueda robar a Parejo, pues el poder confirmar la valía de esa apuesta. Tampoco hay tanto riesgo, ¿no? Por lo que decíamos antes de que la cantidad tampoco es tan elevada. Ojalá salga bien. Ojalá. Porque además el Valencia lo que está necesitando desde hace ya mucho tiempo es un recambio y un hombre que le dé minutos de descanso a Daniel Parejo. Es que yo es lo que iba a comentar ahora. Parejo se siente, por un lado, el jefe del calabozo, hasta que le quitaron el brazalete de capitán, pero era el jefe del calabozo. Por Semao. Sí, pero por es que si además no tenía un suplente claro en el equipo. Sí. Ahora tiene un tipo que le va a morder en los pantalones, porque este Medrán viene a por todas. Es un tipo que ha venido con una lesión... Que ha estado en el Real Madrid, que sabe jugar a fútbol, lo ha demostrado en 2 días con el Valencia en la Ciudad Deportiva y hoy en el Parador. Es un tío que se mueve bien, que sabe apretar, y eso significa que vamos a tener un Parejo más competitivo. Y ya solo por ese hecho, yo creo que es positivo el fichaje. Desde luego. En el medio campo, los intentos de sustituir a Parejo, pues el entrenador movió y colocó también en esa posición la posibilidad de que lo hiciera André Gómez. No salió bien con Enzo Pérez. Oye, por cierto, hablando de Enzo Pérez, Pascual, aquí don Vicente me hace un apunte que no sé si es preocupante o es estimulante de cara a Enzo Pérez. Parece que Paco Ayestarán se está tomando muy en serio vigilarle muy estrechamente. Vamos, siente su aliento en el cogote, ¿no? Sí, yo creo que es posible y factible que el futbolista al final acabe quedándose, ¿no? Ya sabéis que la operación salida, pues hasta hace muy poco éramos todos muy pesimistas porque nada se movía, ahora empezaba a moverse, pero sigue siendo una operación difícil sacar tantos futbolistas, entre ellos ha estado, y yo creo que sigue estando, Enzo Pérez, pero no va a ser fácil quitarse o sacar a este futbolista y yo creo que el entrenador, Suso, todo el cuerpo técnico saben que si se acaba convenciendo, si se acaba metiendo en dinámica positiva a este futbolista, puede ser pues un aporte positivo, ¿no? Porque tiene garra, porque tiene coraje, porque se ha jugado al fútbol, porque es un buen, muy buen centrocampista, y si se le conecta, si se le mete en la dinámica de grupo, yo creo que saben que puede ser una pieza valiosa. Y por eso hoy tiene sentido y especial interés pues esa charla de 10 minutos en la parte final del entrenamiento entre el propio entrenador y el futbolista. Yo es que creo que la mente de trabajo de un equipo de fútbol incide mucho en el rendimiento futuro de los propios jugadores. Hay jugadores que parece que no valen para nada, viene un buen entrenador o se genera una situación positiva de trabajo y ese tío rinde. Pensemos Ramí en el Sevilla. Sí, sí, sí. Oh, Vanega incluso en el Sevilla. Me has quitado de la boca, no me has dejado acabar la frase. Vanega en el Sevilla no solo ha rendido, lo ha traspasado por un dineral, sí, sí. Pero es que además ha sido un tío muy serio jugando a fútbol. Y aquí decíamos que era el quemacoches bufanubos, es decir, iba todo el día bufado. Yo me refiero a que el ambiente, los futbolistas juegan con los pies, pero al fútbol se juega con la cabeza. Es un tío que está centrado, es un tío que está a gusto, rinde mucho más sobre el terreno del juego. Bueno, pues vamos a ver si es el caso. Además, de Enzo Pérez, ¿no? Pero aquí el corte, Vicente, pues antes de que acabara la temporada, Paco Ayestarán habló varias veces en ese sentido, diciendo que los mismos futbolistas en contextos diferentes podían ser pues también válidos, buenos, y dar rendimientos diferentes a lo negativo que habían ofrecido esta temporada, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, uno de esos casos podría ser Enzo Pérez. Vamos a ver, ¿no?, cómo se maneja el mercado. Yo creo que si llega una oferta convincente para todos, el futbolista podría salir sin ningún problema, pero claro, es difícil también que un club a día de hoy haga una apuesta fuerte por un futbolista que el año pasado, pues la mitad de la temporada se la tiró lesionado, ¿no? Yo creo que ahí el futbolista también tiene que dar un paso hacia adelante y ser el Enzo Pérez del Benfica. Y que te ha costado 25 millonacos, sí. O sea, nada más y nada menos. Y que percibe 2,5 de salario anual neto, exacto. O sea, que va a ser complicadísimo sacarse a Enzo Pérez. De un chornal realmente. Yo no veo, no me imagino yo ahí estarán hoy con Enzo Pérez, vete de aquí, burro, animal, corriendo solo por el parador, sino que estará intentando motivar y meterle en la faena del grupo, ¿no? Pues es un futbolista, sí, realmente muy interesante. Hemos visto destellos muy buenos de Enzo Pérez. Oye, mañana estamos la afición, en fin, entusiasmados. Va a haber, en fin, profusión de reportaje gráfico, estoy seguro, el viernes en Superdeporte, de lo que ocurra mañana jueves a las 8 en Mestalla. Una presentación, en fin, en el Coliseo, con la nueva camiseta, en la Catedral, en efecto, con la nueva camiseta y con muchas ganas de ver al campeón de Europa. De esos eventos que realmente, oye, nos dan subidón a la afición. Sí, va a ser, para mí va a ser un termómetro, ¿no? Un termómetro de cómo está la afición o la ilusión del aficionado valencianista. Yo creo que es un día importante y el Valencia Club de Fútbol se está movilizando en ese sentido, en el que mañana pues sea una presentación con vitola de estrella, ¿no? Que la gente se reúna, que vuelva a disfrutar un poquito después del año tan malo que se vivió la temporada pasada, y yo creo que se persigue un poquito pues recuperar la ilusión con un personaje pues perfecto, un campeón de Europa, ¿no? No podía ser nada mejor, un futbolista que va a mejorar el nivel de la plantilla si viene con ese espíritu competitivo que ha demostrado con Portugal. Siempre que hablamos de Nani le ponemos todo si viene con ese espíritu competitivo. Sí, pero no tiene por qué no. No nos fiamos. Sí, lo apuntamos todos de alguna forma y ahí estarán. Sí, sí, sí. Ahí estarán, es el que tiene la faena de tener al Nani que hemos visto en la Eurocopa, que es un gran jugador. Eso es. Bueno, y de la operación salida parece que ese interés del Middlesbrough, de la Premier League, recién ascendido, con un Aitor Caranca, como ya hemos comentado, ahí en el banquillo, el interés en un pack que nos vendría muy bien, Álvaro Negredo y McBarragan. Como le llama Manolo Montaltis, Alba Folgado, en las retransmisiones. Es verdad, por ese estilo de lateral muy a la inglesa, que muy largo que tiene Barragán, de larga zancada, que es un tipo de fútbol muy apreciado en las islas, como pero, también el de Álvaro Negredo, delantero, en fin, aguerrido, que baja el balón y que va bien de cabeza. Diga. Que le haga un inciso. Yo cuando le vi, una vez que se puso un poquito más gordito, le llamaba Barrapán, directamente. Barrapán. Bueno, menos romántico que lo de Folgado. Bastante y montado, menos. Pero, oiga, bueno, así. Esa operación de salida para el Middlesbrough, ¿cómo lo ves? Interesante, ¿no? Sí, pues interesantísima, ¿no? Sobre todo en el caso de Álvaro Negredo, porque es el fin a un bloqueo importante, ¿no? El futbolista percibe un salario muy alto, hay una amortización pendiente de 7 millones de euros también. Y no sé yo si todo se va a poder hacer de una, pero por lo menos quitarse la ficha del medio va a ser muy importante para que el Valencia pueda seguir lanzándose con decisión al mercado de fichajes, ¿no? La cosa está avanzada, sobre todo el tema del futbolista, que parece ya más convencido de dejar el Valencia y de ir a un equipo donde Caranca le pueda ayudar a volver a ser el que era. Y está un poquito el tema también entre los clubes, a ver si el Valencia consigue arañar alguna cantidad de traspaso o por lo menos hacer que el Middlesbrough se obligue a comprar al futbolista por dentro de un año, ¿no? Eso sería la situación ideal para el Valencia. Los ingleses, bueno, que yo sé, lo que querían era llevárselo cedido y luego ya verían, ¿no?, si lo compraban o no, pero el Valencia está intentando que por lo menos se obliguen a comprarlo, pues, en una cantidad que puede rondar los 10 millones de euros. Vamos a ver, yo creo que a día de hoy la salida más inminente, la primera, después de la de Joel, va a ser la del argentino Pablo Piatti. Se está hablando en estos momentos en Barcelona de que el asunto ya está muy calentito y de que es cuestión de horas. Con el español de Quique, que a su vez es de Quique de Méndez, saben que fichó recientemente por Méndez, y hay que decir que en el Middlesbrough el entrenador Caranca también es de Méndez. Bueno. Méndez está trabajando para el Valencia. Méndez, ponte las pilas. Jorge, ponte las pilas. Muy bien. Pasco Calabuch, un abrazo fuerte. Un abrazo a los dos. Gracias, Bonico. Un abrazo, señor. Hasta luego. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usias Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. C'est si bon. Pam, pam. Bueno, què ratem més bon anem a fer ara, si en el Pont Cremà, si en València Abierta, perquè avui tenim un All Stars. En fi, acostumem a arrencar el programa del dimecres en companyia de la doctora Maite Mercado, Maite Market, ara los amigos, i en Twitter. Bon dia. Què tal? Bon dia, Maite. ¿Todo bien? Oye, que... tono de piel, ahora sí, que te veo con playa, detalle. Estuve en Cullera el domingo y me pasé un poco. Me dura todavía un poco el quemado. Ya se nota un poco la invasión en Cullera. Las horas peores que no se puede ir, o la acerté de pleno, pero es que estaba tan bien. No, pero se ve que tienes buena piel. Sí, me va quedando, enseguida me pongo dorada. Eso tonillo, sí, se te nota pongo, que tienes me pongo, buen... porque he ido un par de días, pero me coge bien, sí. Bueno, el que tiene también muy buena piel y muy buen tonillo es el Chique del Coy, Ferran Cano. Muy buen día. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo molt estás? Bon dia, bueno, em vas cremar un poc, també. El primer dia en Daimús, que vaig inaugurar la temporada. Ja s'ha inaugurat la temporada de Daimús. Que ja parlaré. Has anat al xiringuito? A mi tant. Però el teu xiringuito... El meu. El xiringuito Lolín, de Lolín. Que és un personatge i que m'has fet el primer quinto. Em vas posar protector, però em vas cremar un poc. Puc preguntar-te una pregunta? El xiringuito de Lolín, és aquell xiringuito en el que sense tu dir res te ponen unes patates al pobre? No, al pobre no, te posen unes banderilles. Te posen l'aiguasal, que diguem en el coi, te posen unes olives, unes cebetes, te posen uns cacaus... Sí, però unes patates a lo pobre con pimiento. O unes llandetes també. També n'hi ha llandetes de... Pues entonces he estat ahí en el teu l'altre dia, en Lolín. Ah, sí, l'altre dia, no em crida. És l'únic bar on te pones gafes. Maite, hi havia més gent en el xiringuito a la una del migdia que en la platja. I mira que la platja estava a tope. que jo em vaig agobiar un poc, però si estem en la primer cap de setmana de juliol o segon, ganes que tenim. I tenim així a tot a Madrid, passa. Pues massa gent. A mi massa gent. I estem en juliol, jo no vull ni pensar el que serà agost. Puc fer una pregunta a Maite, que estic, a més, encantat d'estar en tu, perquè anit va ser la final de Supervivientes. Però, a més d'això, que estaves en Cullera, en la platja, bona peitens, però en quina, en quin punt de la platja et vas posar? Per el tema este en de les quadrant, nudistes no. I tal. Estava en la playa nudista. En el Cicani? Estàs en la nudista? Ah, pues ahí no hi ha problema, no? Molt bé, molt bé, Maite. És es que no sé com se llama. Y lo dice así como... No, pero se tapa luego con el flequillo un poco. Es que me estará oyendo mi madre. Ahí. Bueno, pues perfecto, escolta, pero que ni de mal tampoco. Esto está muy bien. Esto está y me ha puesto roja. El otro día... Pues mira, no te marques. Porque en la cara me puse 50 y no estoy claro, tan no tiene quemada. Ni una marca. No tendrás ni una marca. Claro. No querréis que haga aquí un strip. No. Pero en París molt bé. Yo es que fue nudisme, pero a mí es que no me apañaba, no me agradaba. Había más gente, pero bueno, es una playa nudista relajada. O sea, hay gente que hace de todo. No relajada, todo. O sea, como sí playa que no, como relajada. Quiero decir que si alguien que lleva el bikini puesto, no se le insulta, se le recrimina. Que no son puristas, hay al 100% del nudisme, vale. Exacto. Ortodoxos radicales de alguien que lleve el bikini puesto la parte de abajo, sí, fuera de aquí, traidor. No, o sea, no se le dice. Había mucha gente joven que iba con bikini y había más gente de lo normal, porque también habían, están haciendo sky surf, ¿cómo se llama lo de las cometas que hay en Tarifa? Kitesurf. Eso, había, porque hacía bastante viento. Y ahí no multen, ¿no? Ahí dona igual donde poses que no vendrá la policía a dirte si estás a 6 metres del mar o... No, ahí había no muchas res. Sombrillas, pero ahí no había problema, porque solo había hay un chiringuito, que está muy bueno el arroz. ¿Y vas en pelotas en el chiringuito también? ¿Qué decir? Yo no. No digo tú. Pero no, la camarera sí. La camarera sí. Aquí. A mí es que para menjar m'agrada el vestit. Es un poco como... Sí, a mí también. Pero la samarreta, a part de alt i tot, me molesta molt dinar en algú que no té la part de el bikini i una saia que llevo de playa, ¿no? Pero la camarera... Que sí, pues... Están escandalizades en control. Escolta, pues así el nudisme es lo más normal. No ho fa nudisme mai. Pilar no, i Silvia tampoc. No són nudistes. I tu, Ximos, fa nudisme. Jo una vegada vas fer en Ibiza, però no em va agradar perquè... En Ibiza? Sí, perquè la terra... Picaba. Sí, en Ibiza porque no conocía a ningún. Soy así de pudoroso. Yo es que si me quito las gafas tampoco conozco a ninguno. Entonces, además, no veo quién me ve. O sea, porque entonces es como que estás ahí tú sola en la playa. No, es una sensación. Para bañarse está muy bien. Sí. Te bañas y está muy bien la sensación. Pero en la arena no. No, perquè... Sí, deu ser incòmode. Jo no sabia que n'hi havia, que entre los nudistes, hay aquello que a los que vamos en bañador nos llaman textiles. Entonces, esto es una cosa... Vosotros los textiles, sí, exacto, esto es un poco como decir esta sí. cosa... Es un poco... Y ahí nunca la he notado, la tensión. O esa tensión sí, no porque hay, a veces ¿no? llevo la parte de abajo, o sea, no hay ningún mal rollo. Bueno, no conviene que lo digas tanto, porque es una estrella de los medios de comunicación. ¿Dónde está la playa? Y entonces vayas y que tengas un paparazzi por allí y te eche una fotografía como le han hecho a Maxim Huerta. Exacto. En el ¿qué me dices qué de esta semana? Ah, no, qué maligno, no, pero desnudo no. Desnudo no. Pero en bañador. Textil. Pero se ve que dice la bomba del verano. Ha engordado un poco, Maxi. Sí, yo he puesto en Facebook un artículo que ha escrito él. Él mismo ha escrito un artículo riéndose un poco de la situación, ¿no? Porque sí que le han llamado bomba. De gusto, rotundo, sí. Porque además no hay mucha gente que está quejándose porque tanto ir en contra de la anorexia y tal, y luego en cuanto sale alguien que está gordo ni nada, y enseguida se meten con él, ¿no? Entonces, sí, gordo, vamos a ver, pues, no puedes estar diciendo... Pues lo que pasa en verano, que claro, te dejas bueno, un poco, te tomas cuatro birras... Que no y te puedes sale estar un poco la rueda, riéndote de la gente por gordo y luego a la vez no. diciendo que no a la anorexia y no sé qué. Entonces, pues fatal, bueno. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pues fíjate que... Bueno, acabo de volver la foto. Sí que te pancheta... Pero una panxeta, no estem parlant ni molt més d'obesitat, exacte. Estem parlant d'una panxeta d'una persona saludable. Feliç, saludable, fofisano. I, sí, fofisano. Que ara una, igual, Leonardo DiCaprio la tiene igual. Què vull dir-te? Que jo crec que això és lo normal, i a més tu vas a Daimús i ho veus, eh? O sea, la normalitat és Maxi Huerta. No tens més que veurem a mi. Normal és mujer, jo estoy tipo Maxi Huerta. La majoria de les persones. He de dir que me treballe, però... Pero si no me treballara, pues allá sería lo normal. Los que no nos lo trabajamos, pues no, sí. Y a mí estoy más felices también. Bueno, que ayer fue Supervivientes. Exacto. Que hubo tema y... Hubo sorpresa. Hubo sorpresa porque todo el mundo pensaba que iba a ser Mila, pero el ganador fue... La audiencia de Supervivientes 2016 ha decidido que el ganador... sea ¡Sí! parecía que la peña iba con Jorge, ¿eh? En general, allí el run run va más... ¿o qué? Bueno, no, la audiencia ha decidido, dicen. Siempre hay un poco de... rumores de que no deciden nada, pero como era tan cantado que iba a ganar Mila desde el principio, pues nada, anda la sorpresa dándole, aunque Mila ha ganado más dinero que, que el ganador, es que se llama, ¿no? Tres formas de guañar. Está el guañador, este guañador que Jorge, que yo no conocía, es un chico de model. Nada, yo he de decir que soy mes de Yola, evidentemente yo volía a Yola guañadora de totes totes. Queda no muy bien, así. Yola guañadora, que queda con rima. No, Yola guañadora y sus Yolas y ella que se... Hay es que como un personaje, de, Yola guañadora. De kilos de mes, sí. Se han quedado tots, vamos. Mol pirins, pero claro, tres meses en semenjar. Yo era mol de Yola. Una pregunta. En supervivientes el personal se aprima, les sí que están bien. Todo el mundo se aprima mol. Lo que es la mamella de Yola, no, se mantiene. No, no, no. Se ha mantenido. Es un escándalo, no, es perfecto. Perfecto. Se ve porque es un palo, o sea, muy flaca, muy flaca. Y allá va aquello, ¿no? Es maravillosa. Inmutables porque estos no son, se... No forman parte del cuerpo. Correcto, correcto. A Yola es para marcarla. Digamos. Yola tal como se ha quedado es para marcarla y sí, para toda la vida. Es como una super heroína de Marvel. Me encanta. Sí. Exacto, le falta, porque ahí van en bikini y le falta así como la ropa de cuero y el látigo o algo. Para que salir volando. Es de verdad que debíamos guañados Jorge, este chico que yo conocía, no conocía, que habrá guañado molt poquet lo que es desde el concurso, porque sabe que tenía diferentes cachés, pues mira, son tres cachés més alts, yo la un caché mig, y este chic, que no era conegut, que es un model, bajito. Caché baixet, que ahora té 200.000 euros, menos lo que es porta Hisenda, que pues, se quedará en 120.000, que está molt bé, ¿no? O sea, que es un otro tipo de guañador. Y mira el que ha ganado 300.000 en todo el programa. Ahí está, que ha guañado més després. Sí, més lo que després arreplegaran en los platos de televisión, pues enfrontant-se y todas estas cosas. Pero el chico no parecía muy polémico, ¿no? Bueno, por lo que vi ayer... El chico es país muy básico. Es muy básico, pero cuando va a guañar, lo primer que va a decir es... Jorge Javier le digo, bueno, di unas palabras. Y lo primer que digo la moche es... Estoy flipando en estéreo. Estoy flipando en estéreo. Y ese, el seu sentiment era ese. Y ahí es va a quedar y es va a acabar el programa. Flipando. A mí me gustó mucho que estaba en bañador en el plató, ¿no? Me encantaba. Como la final fue en el plató, pero los llevaban vestidos de supervivientes en la isla, ¿no? Y digo, ¿qué hace el pobre en el bañador haciendo el tonto por el suelo? El micro per la esquena, en esparadraps. Todo un film de micro per la esquena, en bañador, en claro, esparadraps. Estaban, la situación estaban era muy en cómica, bañador. La sí, no, no se le ve muchas luces. Y un croma detrás de palmeras. Sí, me encanta. Estamos aquí en la isla. Jorge Javier dice, ay, vamos a ponernos monos, que luego este momento salen... Vamos a ponernos monos o algo así, que este momento va a salir en el zapping. Y el muy tonto se pone a hacer el mono, pero se tira por el suelo como hacer el mono. Se ve que el muchacho no es model, porque es guapo. Pero va a favor de obra. Es mono, pero ahí sí la expresión verbal no la temo el nivel molal. También me va a agradar molt Suso, que va a quedar quart finalista, que la suya gran declaración, cuando vaig, va a decir a partir de ahora, no va a decir tan en bones paraules como estic, va a decir pitjor. A partir de ahora ya no voy a pensar solo en el gimnasio, voy a pensar en otras cosas. Es decir, que supervivientes, yo ver la mente a un otro universo. Fíjate, que no son meses del culto al cos, porque es músculos, en tres meses ese proteínas ha baixat. Han caído. Y ha dicho, pues ni ha més vida ya del gimnasio. Y es una cosa que ha descobert. Pues y me alegra. Eso está bien. Sí. Televisión educativa. Digues que sí, para que después digan de Mediaset. Es que... Exacto, es que no. Bueno, que se termina se acaba la temporada, se acaban los programas de referencia. Pablo Moto se ha despedido. Además, en Twitter vi una fotografía muy, muy, muy bonita de todo el equipo diciendo, hoy han venido a jugar al hormiguero todo el equipo. Y tal, esas cositas que, sí, que están, sí, muy, están bien. Muy bien. ¿Qué más ha terminado? La semana pasada también acabó el intermedio. Entonces, bueno, como ya ahora ha triunfado, ayer triunfó Fish Days, lo de 4, porque claro, ya no está el intermedio, no está el hormiguero. Y entonces, pues ha subido, tuvo récord de audiencia el programa de. Ah, que es diario. Es diario, diario, si lo hacen hasta los sábados y los domingos a veces, o sea, eso lo hacen sin parar. Se ponen un sí. muchacho y una muchacha a decirse cosas. Sí. Le gusta a la gente porque es gracioso en las conversaciones que tienen. Yo lo veo a veces, claro, cuando haces zapping, pues siempre algún ratito lo puedes ver. Si te pilla que te gusta la pareja que hay, porque hay parejas así que las ves y ya te llaman la atención y te quedas pillada ahí a verlos. Pero no acaba de trobar el papel de Carlos Overa. Él no hace nada, no aparece casi. No acabe de trobar el papel. Sigue siendo el que les sienta o el que les presenta. Como que presenta el programa en general. Bueno, Bobby's Pocket, pero no te moldes. No, si solo sale eso, que cuando entran los... Además, no, yo creo que ni con todos aparece. y luego hace a lo mejor un comentario al final y ya está, ¿no? Pero... Pues ahora ya está. Hoy un Carlos Severa, que por cierto va a participar en este programa de la 1 de trabajo temporal y va a ser de mozo de almacén. A esto no lo he visto. Mientras vi la semana pasada, que pero... Ana Obregón va a tener que limpiar, planchar y lavar en un hotel de lujo. Le van a poner una cofia. Lo de Ana puede ser mundial. Fue el miércoles la semana pasada. Sí, la semana pasada salió Santiago Segura de obrero. Hoy a las 11:30, en efecto. Sí, Y Ángel Yácer, que estuvo muy gracioso, en una vaquería. Que le inseminó hasta la vaca. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, pues con las tetas de la vaca para ordeñarlas. Los gestos de Maite son muy propios. Sí, cuando has dicho inseminar... hasta allí llegó, ¿no? Me dijeron que si fructificaba el tema le llamarían Angelita. Algo que naciera. Pero bueno, más. Mira una vaca. Bueno, dale igual. Bueno, ya buscaré. Contuvo. Més finals, en este cas, un final de ficció. No ha acabat bé, encara que apuntava maneres, el final de La Embajada en Antena 3. ¿Cómo se declara? Inocente. Boris Utkaptan. Nainam Kong Pamagasat. En nombre de su gloriosa majestad y del pueblo tailandés, este tribunal declara a Esther Salinas culpable de todos los cargos. Y según la legislación vigente, la condena pena de muerte. Ahí nos quedamos todos. O sea que ya... Qué mal se rollo. Se la van a cargar. Sí. ¿Este es el papel que hacía quién? Úrsula Corberó. Ah, Úrsula Corberó. Es la hija del embajador y, bueno, se mete en un tema de drogas como suele pasar en Tailandia en todas las películas que vemos, que cualquier día supongo que se quejarán los de Tailandia de la imagen que dan del país porque solo sale eso en las películas. Acuérdate de Bridget Jones, que también tuvo su momento ahí en la cárcel. Pues ahí es una dictadura total. No hay animal maids... es un país. Sí, aquí ahora lo han tratado de junta, es una junta militar. Bueno, hay un rey y bueno, sí, no, lo de las drogas, pues bueno, es verdad que se pone en serio. Bueno, la trama, una de las tramas principales era esa porque es lo que provocaba, digamos, que el padre tuviera que meterse en los líos de corrupción, salvar a la hija. No he sido muy fan de La Embajada, ¿no? A mí sí me ha gustado. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, pues ha tenido, lo que digo un poco a la columna es que parece que a la gente pues tampoco le interesa tanto la corrupción como luego dicen en el CIS, ¿no? Que es como siempre, las encuestas no aciertan ni una, ¿no? Entonces, en el CIS la corrupción es el número 2 de preocupaciones y luego ni al votar. Yo no la he ni vista, en la tele no les mola, pero es que se veía, o sea, estaba muy bien, pero los actores eran increíbles. Raúl Arévalo de malo, bueno, es que te morías de miedo, porque fíjate, es el malo malo encajado que en llega la, hasta matar a gente. En la comedia, ¿verdad? Gente. Este pues, muchacho. Oye, de malo lo hace, bueno. Sacaron unos primeros planos ahí de no puedo imaginar, porque yo no he visto la serie, sé que parla de corrupción en Tailandia. Sí, no. Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho de las elecciones y tal, pero también a lo mejor habrían de poner una serie de corrupción ambientada en España. Al més pur estil, House of Cards, sí, o Marsella... Crematorio. Crematorio. Pero eran españoles todos, ¿eh? No. O sea, era un empresario español, el embajador español, o sea, la embajadora española, hablaban con el ministerio en España. Pero inmobiliarios aquí, en la costa, o sea, sobres, ese rollo. El tema de corrupción era para no ir tan duro, ¿no? Cogerlo allí, pero era igual, ¿eh? O sea, comisiones, sobornos, o sea, lo mismo para hacer un tren... Y hablaban cosa. Incluso en los diálogos, sacaban conversaciones en los sumarios, del sumario de Camps, de la Gürtel, o sea, lo que salía en el periódico. Sí, que hacían crossovers de actualidad, sí, ¿no? Sí, entonces lo decían ellos, era una pasada. Decían, sí, sí. Además que lo decían adrede, lo de no Amiguito del Alma. ¿Ah? Es que lo decían en los diálogos. No, sí, ¿pero salía Camps? No, era un empresario corrupto. Ah, estaba como inspirado en... Exacto, y un político. Inspirado en hechos reales. Sí, sí. Me encanta. Pero las conversaciones, sí, es que las conversaciones son realmente alucinantes. Claro, dan para una serie. O sea, es que yo creo que así en España habrían de hacer una gran serie. Una gran serie de sobre la corrupción, perquè tenim experiència, perquè ho hem viscut i perquè podem parlar-ho en primera persona. O sigui, jo crec que un guió és precís ambientat així en Espanya. en España, la comunidad de Tingú de todo, pero en España en general. ¿Tú sabes, yo creo que sería todo un éxito. Claro. La tramoya esta éxito de los 1.000 euros. ¿Qué se atrevís a hacer, eso? El tema de los bolsos per ser, que el Suprem ha dicho que no hay delito. Ha dicho que en el tema de Rita Leaks, que res. Rita Barberá, no hay nada. Indicio de delito. Pues y que son regalos que la buena mujer le han hecho en ejercicio pues de todas sus cosas. Claro que sí. Bueno, bueno, vamos un poco al cancaneo también. La ola de esta semana que viene, una sonriente, delgada y muy mona, por cierto, Rocío Carrasco y aburrida. Casa, siempre ¿no? ha sido no aburrida. Se que se casa el 7 de septiembre. Ay, el 7, es bueno, el aniversario de Mecano. Coincidencia, una punta que están parlant de televisió també, coincidència de la portada, estava pensant jo este matí quan l'he vista, la portada de Hola amb Rocío Carrasco i l'estrena este diumenge de Hablé con Elles, presentat per Rocío Carrasco i per Alba Carrillo, que d'això també tenim que parlar. Bueno, sí. També portada de Hola més recentment, no? Sí, és a dir, que és tot una estratègia que està tot com molt estudiat. L'entrevista en si és una entrevista d'estes amables, està molt bé perquè ja és cert que feia temps que no apareixia en una portada d'una revista contant sobre la seva vida, però tampoc contant molt. És a dir, bàsicament resumís dient que estoy feliz, encantada i tot és tan preciós que no m'ho crec. De la família no parla absolutament res. Ese és el marro. I que el es casa. El tema de la madre. Ja no habla de la hija, está, pues de la no hija que no le habla. Res. D'això res. O sigui, un avorriment d'entrevista. Ni de los medios hermanos y todo eso, tampoco. No. La chica s'ha fet unes fotos boniques abans de casar-se. ¿Quién es el marro que n'hi havia en l'herència de la mare, també? Ahí tenia també... No, ahí n'hi havia ahí també... Ahí n'hi havia molt. Claro, con la herencia de... Ahí n'hi havia tema. Ha estat ella molt... 13 años de silencio o algo así, en algún puesto... entrevista más esperada tras 15 años de silencio. Silencio de exclusiva, imagina, en Hola. Sin cobrar, sin en que un Hola programa le hiciera una transferencia... Pero bueno, la participación Hola. Hable con ellas, al igual que en Alba Carrillo, no es porque sigas la mejor presentadora de España, sino bueno, es Alba porque Carrillo, tenía una relación ahí de... Ilustradme, ¿qué ha hecho Alba Carrillo? Aparte Alba de Carrillo ser la es, novia mira, de Hilar Murs. Mañana, en Levante, tengo la columna, se la dedico a... los parentescos laborales, que són molt comuns en els governs públics, malauradament, però també en Mediaset, en una altra dimensió, a través de molts col·laboradors i presentadors. Alba Carrillo és l'última incorporació en aquest sentit i pues una persona que no ha presentat mai en la seva vida, però que és molt rentable la seva aparició, perquè jo este diumenge veuré Hablé con Elles per el morbo de veure Alba Carrillo. Si no, segurament... pues no ho posaria, i ahí està el negoci, ja està el quid de la qüestió. Tirar de sacas familiares, eso es muy de Mediaset, claro, también. Sí. Entonces contratas a la Bollo para que hable de la otra, de la... Pero presentando el programa, o sea, de presentadora principal, ¿no? Un poco, que... Pues que n'hi ha col·laboradors i n'hi ha presentadors, però la qüestió és que Mediaset una especial atenció amb les famílies de les tonadilleres i dels esportistes d'élit. Esto es. Entonces, en este caso, es de esportista d'élit, Alba Carrillo. Para estirar del hilo. Sí. Ahora después, de distintos deportes. Ahí es. De deportes de alto, sí, de la competición. Sí, de futbolista, tenista, lo que sea. Motorista. ¿No? Sí. Ahí está. Ara després hi ha unes declaracions també així contundents, Alba Carrillo, en la... Está peleada con la otra, ¿no? En la 10 minutos. Con la rubia del otro tenista. Pero a ver si os acordáis, esto, vosotros que sois de... Es con la Cerezuela. Está peleada con todas. Están todas peleadas con ella y, claro, yo comprenc, ¿no? Porque si tú eres presentadora, Adriana Benia, por ejemplo, hayas dado unos dardos envenenados contra... ¿Pero por qué? Pues porque ella vol ser presentadora y no le dieron la oportunidad y esta chica que no aferras en la suave vida es ex concursante supermodelo, ex de Fonsi Nieto, ex de Feliciano, ese es un poco su currículum, y es presentadora de la otra, se enfada, lo digo en Twitter. Pues claro, se enfada porque, porque le dan el papel. Se enfada porque digo en Twitter como que para conseguir el trabajo hay que ser, hay que romper o tener alguna relación con algún deportista, ¿no? Más o menos digo eso. Entonces muestra el seu enfadament. Pero bueno, es que es un poco el negocio. Yo no juzgo tampoco. Ya, bueno, es decir, es que no, es lo que dice mal la columna. De, que tampoco, de Belén Esteban. No, y que no va a presentar informes semanal. Ya tiene tablas, al final... ha conseguido. Pero tuvo, tablas, en el caso de Belén Esteban, también. Ya en su primera intervención por teléfono, tú ya ves que ahí había un material. Bruto. Os hago una pregunta como expertos televisivos que seguro que recordáis. La primera intervención televisiva de Rocío Carrasco, igual me estoy retrotrayendo al Pleistoceno. Sí, no. Un programa de jazz music con el padre Apeles. Bueno, ¿os acordáis de ese pelotazo? Sí. En la cresta de la ola estaba el padre Apeles y Rocío Carrasco. Y era un programa de entrevistas también. Marcial. No sé de qué ganaba el programa, pero recuerdo. Era un programa de entrevistas. Sí, pero ese no tuvo mucho mucho éxito. Nada, lo quitaron enseguida. El programa lo quitaron. Sí, es un caso igual, y también van a ser en Mediaset, además de ser Mediaset, con el TR5 de Valerio Lázarov, creo que era esa época. No estaba ni pues no te extrañe. Ni Basile. No te extrañe. Sí, la chiqueta volía ser model. Y va a desfilar de model. Es una cosa que parlaban del vestido de la boda de Rocío Carrasco después. Y volía a ser presentadora y va a ser presentadora. No era la mejor presentadora que tenía la cadena. Isabel Preisler también va a hacer un programa que va a durar 2 días. Ma, es que lo en Telecinco, en esa época. No tiene Telecinco va a replegar todo, pero todo el monoveu también. Escolta, pues no me paréis mal. ¿Qué habéis a decir del vestido? No, el vestido de la boda. Ni viste los vestidos más esgarrifosos de las historias de las bodas mundiales. Sí, tenim la de Lady Di, evidentemente, que es una cosa monumental, y después el de Rocío Carrasco, cuando es va a casar a Antonio David. Porque no está Susana Golf, que sabes que es gran defensora del traje de boda de Antonio Ardón era, ¿no? El de ella. El de ella era Antonio Ardón, que era un andaluz, que le iba a hacer una cosa que eso de menos es más, ha hecho pues no que había desde la Suamen, iba a decir, pues más yo es fas más. Tot. Más es lo más. Ara ha rebaixat y ha apostat per a Aníbal Laguna, a la Cantí. De así de la terra y para el vestido estoy seguro que Josep Lozano estará encantado de, sí, del trato. Es gran fan Aníbal Laguna, de Aníbal Laguna y de que diguem que es Alacantí, eso siempre y que es Alacantí de Venezuela también siempre, un poco de Venezuela afincat así en España y para el vestido. Pero ¿por qué se casa? No lo explica, porque en este Fidel Albiach, del cual sé que se llama Fidel Albiach del Pino, de segundo apellido, ya lo he contado en alguna ocasión, porque ha sido el único que me demandó estando en tómbola. Tuve que ir a la Ciudad de la Justicia a declarar, te lo juro. No me acuerdo. Una persona tan aburrida no puede mandar a ninguno. No me acuerdo. En una intervención de la chicota en tómbola, no sé qué diguérem, o no sé qué. Pero y ella no, te demandó como representante oficial. Claro, como conductor del programa. No sé quién animalaba, Dirma Niñas, y eran tots al paseillo, sí, y a la Ciudad de la Justicia, y estaba ella allí, una cara de malo. Sí, es que te cara de serio. Sé que es Fidel, porque cuando me dieron la esto, está usted demandado por el señor Fidel Albiach del Pino. Digo, chicos, del Pino. Total, que pero porten molts anys estes criatures. Però com va acabar la demanda? No, bien, X, X, la pilota en cala. No, me absolvieron, porque no. Creo que no, ni la metieron a trámite, porque fuimos a declarar, pero no había sustancia. La cuestión es un poco lo mismo de siempre, decir, oye, usted está usted en el ajo. Pero a tú personalmente, ¿no? ¿Al programa? No, a todo. ¿Al programa? A todos, claro. ¿Eh? Carmen Ro, tal, sí. Mariñas, Maroto, el de la... Yo iba también allí de... ¿Y luego quién lo paga? ¿El qué? El juicio, ¿los abogados? El juicio ese todo. Bueno, el tuyo, tú, claro, ¿no? El mío, bueno, a mí me defendió el abogado de la productora. Pero los gastos, sí, de... Ah, de la productora, vale. De la productora. Es que nosotros tengamos una denuncia en el Matimati. ¿Con quién nos metiste? De Xavier Rigau. Xavier Rigau. El ex de Gina Lollobrigida. Por favor, ese señor. El ex de Gina Lollobrigida, es que ese... pero porque va a demandar a todo el mundo, y a nosotros también. Y pues no sé qué dijeron. Era un interés. No sé qué dijeron, pues porque era la época hasta que andaban esos octogenarias en Marita, en China y tal, y dijeron alguna barbaridad, pues que era para irles. Pues no la quiere. Y tal, no, pues no, sí. Alguna no tiene un duro. No, yo no, va a ganar la directora del programa. Pues van perdre, per cert. Ah, sí, pero es, bueno, pero es que había ya había sentado precedent en A3 cadenas de televisión, Antena 3, creo que va a ser Donde Estás Corazón, y nos va a tocar a nosaltres. Es la única y sí vegada que toca, es un poco la justicia, pero vamos, que yo no, era el programa en general, ¿no? Yeah. Yo estaba dins del programa, pero es que era per a la risa, ¿te recordes? De Xavier Rigau y Gina Lollobrigida octogenaria, era una cosa completamente surrealista. Bueno, si quieres, en unos minutos rematemos un poco lo de ¿dónde está lo de la Adriana? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué Adriana? Está, sí, la de Adriana Benia. No, la Benia no. La de Feliciano. Ah, Collins. Alba. Alba Carrillo. Que no, no que, Alba, que está despitada, que está fatal. Pero ¿dónde está? No, está en 10 minutos, creo, con una portada. Pero básicamente lo que dio Chimo... Ay, no, 10 minutos. No sé por qué. No, pues, sí, el Tink. Si da igual, sí, si lo que digo es que está... Feliciano es un cobarde. Es un cobarde. Sí, sí, hombre, no me digas que no. Es un cobarde y su madre lo controla todo. Pues la chica Ignonia Respichor... Pot parece un poco más clista, porque una dona despitada... Que la caben de mete con la suegra. Y en la suegra, pero en la familia, eso es un terratrémol terrible. A y mí, es lo que le está pasando a Alba. Pues a mí me cuadra. ¿A que sí? Sí, porque precisamente ahí ya la acusen de que esa madre la que ha ficat el tot el embolic, la fe la madre de esta. ¿De y entonces, sí, madre uno ve madre. La viga en el ajeno y no ve la paja en el suyo. Pero no ser que ni a nomens, que después de casarse continúen, están casados, pero continúen esa relación tan intensa en Marats, que es diu. Que això, pero en la no dona. Sí, sí, no, no estan la en la dona i a banda s'han casat, però mantenen una relació tòxica, materno-filial que no és bona, que és tòxica. Això passa molt també. pot ser que sigui el cas de Feliciano. Igual és el cas de Feliciano, no lo sé. Bueno, que continuem tomando el sol, xiribiribi, bueno, por un pompom. Aneu a vindre la setmana que ve? Sí. Que esteu de vacances, sí? Ja has acabat de corregir tots els exàmens i tot? No, todavía tengo. Es que mañana tengo un examen todavía. ¿A cuántos has cateado? Posa bones notes als xics. Sí, porcentaje. No, es que no corregió todavía, pero ahora es como si fuera septiembre, ¿no? Julio. Y tenía 45 suspendidos de septiembre. ¿Cómo estás, tío? De una sola clase. Es que no les pero que poses el examen muy difícil. No, no era muy fácil. Sí. Fundamentos de periodismo, pero. Sí. Suena dura, ¿eh? No suena a María. Fundamentos de periodismo. No, María no es esa. No, esa es la fundamental, como su propio nombre indica. Bueno, pues levanta la mano un poquito. Así que mañana, es muy duro el verano. Mañana estudiar. Corregiré. No, todos si hemos pasado verano estudiando en la universidad. Estos ya, si no aprueban, van al año que viene. Bueno. Pues ahora en julio es cuando. Ya no es septiembre. Pues así los vuelves a ver. Bueno, entonces igual les apruebo. Sea un poco condescendiente. Levanta un poquito la mano. Gracias, Maite. Gracias, Ferran. A la pauseta y seguimos. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dirección al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo: Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902 10 77 77. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Bueno, y ahora ese ratito que dedicamos cada semana a irnos a África. Viajamos a África, pero cogiendo el autobús. Es decirte, porque en el centro de Valencia tienes Bioparque, es el mejor parque de animales de Europa. Bueno, pues si no es el mejor, es el segundo, vamos. Porque, en fin, es una pasada. ¿En marcha qué tenemos en Bioparque Valencia? Bueno, pues, hombre, verano de baby boom, porque llega el verano y es verdad que hay un montón de crías, hay una eclosión de vida en Bioparque. Nos lo cuenta... Pues una de sus veterinarias, que es Katy Jerike. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Oye, baby boom en verano, pero estoy viendo aquí, bueno, una pequeña hiena, el Bless Block, impalas, otra cebra. Bueno, bueno, esto es impresionante. ¿Cómo eclosiona la vida cuando llega el verano, eh? Sí, la verdad es que nos han coincidido muchos nacimientos en unas pocas semanas, sí que es cierto. Además de especies bastante variadas. Muy bien, además eso, especies muy muy variadas y de verdad que es una gozada y poder ver también cuando las crías se separan ya de sus mamás y poder ver las crías también es un aliciente también especialmente para los más pequeños. Oye, Katy, hablando de los más pequeños, precisamente, la Escuela de Verano Expedición África sigue uh-huh. en marcha y esta semana, por lo que veo, la temática es animales gigantescos. Sí, eso es. Se procura darle una temática concreta a cada una de las estancias de los niños para que se concentren sobre un tema y aprendan y les gusta mucho, la verdad, lo pasan francamente bien. Bueno, es una convivencia por lo que estoy viendo con marabús en este caso, pero sobre todo en la Escuela de Verano, Katy, entiendo que a los más pequeños es trasladarles la importancia de preservar la biodiversidad del planeta. ¿Cómo pueden ellos en casa con pequeños gestos también colaborar, no? Pues claro que sí, sí, es muy importante que lo vean desde pequeños. Aquí pues están inmersos en todo ese ambiente, también intercambian entre ellos lo que les supone la experiencia. Ven los animales muy de cerca y también interaccionan con los cuidadores y tienen ocasión de preguntar lo que quieren y de participar también en algunos de los trabajos y en ayudar a repartir los enriquecimientos, en hacer los helados, los juguetes a los animales, y se les explica pues todo lo que supone la conservación de las especies, la importancia que tiene y lo que podemos hacer cada uno de nosotros también aportando nuestro granito de arena, con simplemente con nuestra actitud en general. Desde luego, ¿eh? Y además, por recordarlo también, para bueno, el personal en general que quiera acercarse a Biopark durante estos días de verano, durante estas semanas de verano, hay un horario ininterrumpido desde las 10 hasta las 21 horas. Y yo recomiendo también ir a últimas horas, ¿verdad? Por el atardecer, que es bonito, y además, bueno, la temperatura es más agradable. Y ahí, a partir de las 6 de la tarde y a las 2, también las exhibiciones educativas del ciclo de la vida, ¿no? Eso es, correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí, es bueno aprovechar las primeras o las últimas horas, salvo que salga un día como hoy, que en realidad es ideal, para pasear, porque se está fenomenal. Estos días que ha hecho tanto calor, en las horas centrales del día, pues también los animales están se esconden un poquito y están más durmiendo la siesta y un poquito más aplatanados, lógicamente. Entonces, a última hora se animan otra vez. Y por la mañana cuando salen, pues también salen con mucha gana. Bueno, pues un beso muy fuerte para toda la familia de Biopark. Katy Jerike, veterinaria, sí. Gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Arriben les dos de la vesprada, temps per a la informació sin la teua en la 97.7 Ràdio. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:30, programa especial precisament dedicat a les mascotes i els animals. Des dels amics de Mas Cocotas en Alfafar, una edició especial de València Abierta. Tornem demà. Que passeu bon dia. Au, adeu.